La gente anda diciendo. Hoy habíamos prometido continuar con el desarrollo de las ideas de la Alianza Obrero Spartacus, un grupo que surge en el año 1934 en la Argentina, un grupo político muy poco estudiado, lamentablemente, con ideas muy renovadoras, muy interesantes y que va a tener una importante participación en la huelga que nos convoca desde hace algunos programas y que aún todavía no hemos abordado, que es la gran huelga de la construcción de 1936, huelga que comienza en realidad en diciembre de 1935 y que se va a extender por 90 días sobre el año, el primer mes del año 36. Es decir, todavía no hemos podido llegar al desarrollo de la huelga porque nos hemos detenido en la personalidad de Badaraco, inspirador principal de la Alianza Obrera Spartacus. Pero hoy nos vuelve el pasado con toda su fuerza. Hoy es 7 de enero, no podemos dejar de hablar, aunque sea muy someramente, de la semana de enero de 1919, hace 101 años, que tuvo lugar en Buenos Aires la primera huelga, la gran huelga también metalúrgica de los talleres Bacena. Otro gran hito del movimiento obrero argentino. Sobre esta huelga hemos hablado bastante en años anteriores, la hemos recordado persistentemente, inclusive en el barrio, en Parque Patricios, se han realizado durante varios años marchas a lo largo del barrio y también de Pompeya y de Barracas, donde han tenido lugar estos sucesos de esta gran huelga de 1919. Y el año pasado se realizó una importante movilización en la Plaza Martín Fierro, donde antiguamente estaba emplazada la fábrica, en la calle General Urquiza y Barcala. Hoy, quizá el 7 de enero, fue dentro de esa semana trágica, llamada así, donde se sucedieron una cantidad de hechos de violencia, de enfrentamientos, debido a la huelga que se desarrollaba en la empresa y a la actitud verdaderamente antiobrera, como siempre, de Bacena, de Pedro Bacena, el dueño, y sus socios ingleses, en connivencia con un gobierno de Irigoyen que no pudo manejar la situación de otra manera más que mandando al ejército a reprimir la huelga. La huelga fue muy violenta, como decimos, participó muchos sectores del barrio, los vecinos, se levantaron barricadas, hubo muchísimos incidentes y también, como un hecho importante, la aparición de un grupo paramilitar, parapolicial, la Liga Patriótica, constituida por los hijos de la oligarquía, armada por un radical que va a recorrer el barrio matando e hiriendo vecinos y huelguistas, y generando un clima de necesidad de enfrentar al peligro rojo que prácticamente iba a copar la Argentina. Este grupo, la Liga Patriótica, dirigida por Manuel Carles, pero con miembros conspicuos de la oligarquía y, como dijimos, con sus hijos recorriendo el barrio a tiros, van a ser allí, pero va a tener una larga trayectoria hasta los años 40, siempre frente a las movilizaciones obreras, siempre matando, hiriendo, destruyendo la organización obrera por todos los medios. Bueno, el 7 de enero en particular es el momento de la huelga que se registran mayores violencias. La huelga termina, si se quiere, si se puede decir exitosamente, cuando finalmente la patronal accede a conceder mínimas reivindicaciones que se pedían. Pero el costo de esta huelga fue enorme, se calcula alrededor de 700 muertos. La división en el anarquismo se profundizó también a lo largo de estas jornadas. Bueno, esto a modo de recordatorio muy breve, porque hoy estamos, habíamos prometido el desarrollo de la Alianza Obrera Spartacus, pero es inevitable detenernos en este 7 de enero de 1919. El 7 de enero, dijimos, en realidad el 7 de enero comienzan los acontecimientos más trágicos, porque bueno, eso va a ser luego una escalada, ¿no? Hay un pormenorizado relato de cada uno de los días, de estos días, precisamente de la huelga de 1919, en un libro que es una de las más recientes investigaciones de Horacio Ricardo Silva, que se llama Días Rojos, Verano Negro. Sintéticamente, el 7 de enero lo que sucede es que se ubican en Pepirí y Alcorta, rompehuelgas, y en las calles de alrededor también, y se desata una brutal represión que en ese momento deja 4 muertos. Ninguno de estos muertos es obrero de Bacena. Quedan alrededor de 40 heridos también entre trabajadores y vecinos. Y todos los locales, las casas, los negocios de los alrededores son baleados salvajemente, que como consecuencia de lo cual muere un albañil muy joven, Juan Fiorini, que estaba en su casa y que las balas atraviesan la puerta de su casa, que eran casas precarias de madera sobre la calle Alcorta. Esta es una de las víctimas también de esta desenfrenada balacera. En esa ocasión, entonces, los Metalúrgicos Unidos declaran de inmediato la huelga general, pero la Federación Obrera Metalúrgica, que responde a otro sector de la FORA, al sector de la FORA del noveno, que tenía mayores vínculos con el gobierno, deciden esperar. De todos modos, el barrio reacciona, el día 8 de enero cierra todas sus puertas, el comercio, y la agitación naturalmente sigue en las calles en una calma muy, muy tensa. El Partido Socialista emite una declaración donde ya culpa al gobierno de esta masacre. Allí hay algunas gestiones del Ministerio del Ministro de Interior con funcionarios del Departamento de Trabajo que presionan sobre Bacena para que acepte el pliego que hasta ese momento ni siquiera se había dignado recibir. El pliego de reivindicaciones que eran bastante modestas, digamos, se reducían a algunos aumentos de salario, sobre todo de categoría, algunas condiciones de mejoras en la empresa, que eran condiciones muy bravas, porque Pedro Bacena se caracterizaba por ser un verdadero matón dentro de la fábrica, él y sus hijos, ¿no? Donde había hasta castigos corporales. Bueno, ahí la empresa es obligada, digamos, es presionada a negociar, aceptan el pliego y llaman a una reunión, pero no va a tener éxito. Bueno, someramente esto es lo que sucede el 7 de enero, que se considera el comienzo de las acciones más violentas, digamos, que se van a suceder en los días siguientes. Curiosamente, el 7 y 8 de enero de 1936, unos años después, también van a ser los días más álgidos de la huelga, de la gran huelga de la construcción de 1936, que aún no hemos abordado, pero que, bueno, también encuentran en el día de hoy uno de sus momentos, uno de sus picos más altos. Tanto de acatamiento a la huelga, que fue enorme, el acatamiento del gremio de la construcción como de otros gremios, sino también a la participación en las calles, que fue el elemento quizá más distintivo de la huelga del 36, entre otros, ¿no? Pero un rasgo muy importante fue la participación de vecinos en distintos barrios de Buenos Aires. Participación de niños, mujeres, con una adhesión enorme de los comercios, de las distintas, de los distintos sectores de la población que aportaban desde su lugar para sostener la huelga, ya sea en alimentos, en entretenimiento para los niños, en cuidado de los niños, en distintas proclamas y adhesiones. Bueno, así que enero ha sido en la historia del movimiento obrero siempre convulsionado y se nos junta, como decíamos hoy, estos dos grandes hechos de la historia del movimiento obrero argentino. Bueno, vamos a dejar entonces nuevamente para la próxima el desarrollo de los acontecimientos de esa huelga. ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras.